que hoy yo no traje y lárgate, Luis. Hay tanto por conocer, tu fe no te abandona y eso let's go, wey, yeah. Este es el remix. Y si somos que se note, no, no llores más mujer, no llores por un hombre que no te sabe querer. Hay tanto por conocer, el mundo es un pañuelo y hay mucho que recorrer. No llores más mujer, porque hoy yo no traje y lárgate, Luis. Hay tanto por conocer, tu fe no te abandona y eso les tomo bueno. Y lo que para uno siempre llega, a mí de preocupate es una vida nueva. La vida siempre nos pone a prueba, el sol ya va a salir aunque afuera llueva. Lo único que quiero es verte brillar, yo te voy a enseñar sin alas a volar. Hay cosas que se tienen que soltar, pa' que vengan los más y pueda disfrutar. No llores más mujer, porque hoy yo no traje y lárgate, Luis. Abandona y eso let's go away, yeah. No llores más mujer, porque hoy yo no traje y lárgate, Luis, yeah. Hay tanto por conocer, tu pues no te abandona y eso let's go away. Y suena el mat taco. Y el que no hace palma no aguanta los trapos. Y somos que se note. No llores más mujer, porque hoy yo no traje y lárgate, Luis, yeah. Hay tanto por conocer, tu perno te abandona y eso les tomó hueso. Él tenía 15, ella solo 13, entraron en un juego donde el coco no obedece. El que se estremece, ella se enloquece, juraron amor eterno mucho más de 20 veces. Va y ya pasando el tiempo y crecen los peces, ella embarazada y él que no aparece. Va pasando el tiempo y crecen los peces, ese no es el mal que te merece. Y usted royal, no llores más mujer, porque hoy yo no traje y lárgate, Luis, yeah. Hay tanto por conocer, tu mano te abandona y eso let's go away, yeah. No llores más mujer, porque hoy yo no traje y lárgate, Luis, yeah. Hay tanto por conocer, tu mano te abandona y eso let's go away.